Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Lunes de 15 a 17 horas por Goga FM. En el 103.5 del dial. En www.goga.fm. Hacedores de ciudades. Hacedores de ciudades. Por Goga FM. Hacedores de ciudades. Buenas tardes, estamos en un programa nuevo de Hacedores de Ciudades. Seguramente nuestros oyentes se habrán percatado que el programa anterior no estuvimos, y por lo cual la radio puso un programa que ya había sido editado. Fue por problemas simplemente personales, así que toda la disculpa a la audiencia, pero nunca viene mal repasar conceptos que se han vertido en programas anteriores. Bueno, hoy tenemos un invitado, un hombre polifacético, que además de tener una hija hermosa, es una persona que incursiona en muchos aspectos de lo que es nuestra vida comunitaria, ¿no? Reinaldo Rodríguez es, además de cineasta, realizador de una película que hace poco ha ganado un premio, que es la de La vida del cacique Inakayal, y además es piloto de avión, y bueno, y además es estudiante de diseño audiovisual, o sea, una persona que incursiona en varios campos de nuestro quehacer cultural y productivo. Locutor, rendí en diciembre, hola, buenas tardes a todos nuestros Oscar, buenas tardes Fernanda, al señor operador que está detrás de la pecera, le mandamos un saludo grande también a él. Como un lujo. Que ponga voz de locutora. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es La Tarde de la Radio. Haciendo ciudades. No, me rendí en diciembre como locutor y ya soy locutor local. Mire, ya sos locutor. Soy locutor local en diciembre, y en diciembre del año pasado rendí y me llegó hace muy poco lo que fue la certificación del parte del AFCA, la Asociación Federal de Comunicación. Mirá, que me dio el título de locutor. Y bueno, también tengo el título antes, que es de técnico superior en comunicación social, periodismo sería. Mira, bueno, para. Y técnico agropecuario, soy técnico agropecuario especializado en floricultura y apicultura. O sea, y esto todo gracias a, lo voy a decir, a mi madre, que mi madre toda la vida, usted que la conoce, mi madre insistió toda su vida con el tema del estudio. Que el estudio es lo único que realmente te hace libre. Verdad. Siempre he dicho mi madre. Absolutamente cierto, y tu mamá tiene mucha razón. Y obviamente no he ido preso gracias a mis conocimientos de derecho. También, porque tengo 10 materias de derecho metidas. Recursos para todo. Exacto. Bueno, fantástico. Buenas tardes, Fernanda. No te había saludado tampoco. A Fernanda tampoco la habíamos tenido con nosotros en el último programa porque estaba estudiando. Tenía que rendir en la facultad, así que nuevamente se incorpora. ¿Fue bien? Adiós, gracias. Tan complicados los temas, y las cursadas, esta etapa del año. Los estudiantes, sabemos. Va siendo el último año en mi caso. El tiempo que hay que dedicarle, ¿no? Lo no que queda no... más remedio. Sí. Y sí, es así. Y es una carga horaria terrible. Lo que terrible. Cuesta, vale. Sí. Bien. Bueno, hoy en nuestro programa vamos a cambiar un poquitito de la temática habitual, que donde centrábamos más que nada nuestras reflexiones sobre los hechos arquitectónicos. Pero hoy vamos a referirnos a otros conceptos que también confluyen en lo que llamamos un hacedor de ciudad. Conformamos ciudades con, como lo decimos en la introducción, además con ideologías, con sueños, con triunfos, con fracasos, ¿verdad? Con un montón de cosas. Dentro de esas cosas que vamos haciendo paralelamente a la gran ciudad comarcal que estamos realizando, está la de construir nuestra propia, riqueza cultural, crear nuestro propio campo cultural. Para entrar en este tema, porque de lo que hoy vamos a hablar es de un artículo que salió en la revista Ruta 40. Es una revista que se edita acá en la comarca, no conozco bien cada cuánto la periodicidad, uh-huh. Pero en la última parte de la revista hay un informe que se titula Roca y el mito del genocidio. Y los que lo presentan son esta revista Ruta 40. Pero el autor de este escrito es Juan José Cresto, ex director del Museo Histórico Nacional y ex presidente de la Academia Argentina de la Historia. O sea, una persona indudablemente con competencias, uh-huh. ¿no es cierto? Lo que sí quiero plantear como reflexión, como discusión, es el contenido uh-huh. de estas palabras. Bueno, para poner esto es, y además vamos a hablar con Reinaldo del tema del aeropuerto. Bien. El aeropuerto Bolsón, que es un sueño largamente anhelado, y que en este momento, con un incremento del turismo y con un incremento de todas las actividades productivas que se están desarrollando acá en la comarca, se vuelve algo así como imprescindible. Uh-huh. Esto entonces hacemos la presentación a ustedes y ahora vamos a escuchar un temita musical y luego arrancamos. Le cafard ne peut plus danser, il ne peut plus marcher, parce qu'il n'y a plus de marijuana à fumer. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede comer, no, porque no tiene, porque le falta. Porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonadas. La cucaracha, ay, cucaracha, señores y señoritas. Cuando hay donde bombardear, se sientan los presidentes en la silla del gobierno. Luego mandan a la gente de su pueblo. Que quiere comerciar, toca, truca, ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabajar. Pica, trica, para zapatear, pido a Víctor Jara no me vaya a doblegar. Ya, ma, una petición, una cucaracha por culpa y omisión. Caminar Viva Zapata. Murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha. remercier à nos techniciens du son et de la... Hacedores de ciudades. Bueno, continuamos en Hacedores de Ciudades. Vamos a recordar los números de teléfono. 4-455-800, 4-455-999 y nos pueden escuchar a través de www.goga.fm. Bien, bueno, y estamos acá con Reinaldo Rodríguez y vamos a aprovechar las competencias de Reinaldo y todo este trabajo que ha realizado de investigación para la producción de la película para analizar con él este escrito que se llama Roca y el mito del genocidio, que fue publicado en la revista Roca 40 el 26 de agosto de este año, hace unos días. Bueno, para que podamos hablar todos el mismo lenguaje, digamos, vamos a hacer un marco conceptual, y ya que el título de este escrito es Roca y el mito del genocidio, vamos a tratar de definir qué es lo que pretende significar con mito. Un mito es un habla, por empezar, es algo que se transmite oralmente. Tiene fundamento histórico, o sea, hay una parte que podemos asignarle de realidad en poder aseverar que existen circunstancias históricas en las cuales se funda ese mito. Pero ese mito también es el juego entre un sentido y forma, donde la forma empobrece al sentido. O sea, lo fundamental del mito es aquellas cosas que simbolizan y no el sentido que puede tener la historia en sí, sino aquello que pretende decir, es ese metalenguaje del cual hace uso el mito. El fundamento del mito no consiste en ser verdadero. Tenemos el mito del caballo de Troya y también tenemos el mito de la Laconte y sus hijos y la serpiente que salieron del mar y todo lo demás. No hace falta que sea verdadero. Tiene un fundamento histórico, lo hay, ¿verdad? Pero no se le pide al mito que sea verdadero. Son creencias. Claro, el mito está definido más por su intención que por su letra, ¿verdad? Y es un sistema ideográfico el mito donde los poseedores de la cultura dominante, los poseedores del poder simbólico, utilizan el mito justamente para poder continuar su cultura, para ampliar su campo cultural, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el peligro, hablando ahora nos estamos refiriendo al mito, ¿no es cierto? Otra característica del mito es que no pretende ser verdadero. Esto es muy importante, ningún mito pretende ser verdadero. ¿Y cuál sería la intención, ¿no es cierto?, de titular a un escrito el mito del genocidio producido por Roca, ¿verdad? Significaría llevar a términos, digamos, simbólicos, hechos concretos de la historia argentina, para, indudablemente, no afectar, yo creo, los intereses de algunos, digamos, que se habrían afectado si esa realidad histórica fuera legalizada, legitimada, ¿verdad?, y no transformada en un mito, como es la intención cuando se plantean confrontaciones, digamos, pienso yo desde punto de partida, desde punto de vista irreales o de muy acotada visión, la intención sería justamente eso, que ese hecho histórico real poco a poco vaya perdiendo significado y se transforme en eso, en un mito cuya intención no pretende ser verdadero. Yo les voy a leer frases, simplemente no pretendo hacer de esto un momento de lectura, pero frases con las que están en este informe y de los que quería hablar con Reinaldo y con Fernanda. Bueno, dice, entre otras cosas, que la pampa agreste estaba totalmente desierta. Cuando empezó, recordemos que para hacer la campaña del desierto se hizo falta dinero, ¿no es cierto? Entonces se vendieron antes de que comenzara la campaña parcelas de 10.000 hectáreas, pequeña parcela, 10.000 hectáreas, que costaban creo que 400 pesos fuertes. Y bueno, y las familias argentinas de Buenos Aires, perdón, ponían ese dinero para financiar la campaña y luego se les vendían esas 10.000 hectáreas, digamos, de una tierra en la que no había nadie, que estaba vacía, donde dice que los primeros que llegaron fueron los españoles, Yo he visto grabado de cuando los españoles llegaron, se encontraban con los patagones, se encontraban con los pampas, que yo, pero no, claro, este señor dice que no es cierto. Y otra de las cosas dice, el indio fue temible cuando aprendió a montar el caballo que trajo el europeo. No, vamos a ver el significado de esto. Se puso malo el indio. ¿Cómo se llegó a enterar el indio del caballo? Cuando lo fueron a asaltar y vio los caballos, ¿no es cierto? Tuvo oportunidad de aproximarse al caballo. Es muy interesante el tema de cómo los pueblos originarios, hablamos del mapuche tehuelche, absorbe el caballo y lo absorbe como tal, lo llega a sumar hasta dentro de su cultura y su idiosincrasia el tema del caballo. Bueno, casi que todo lo que vos estás expresando en esta nota es una verdadera barbaridad en casi en todo sentido. Falta la verdad en muchísimos sentidos. Falta la verdad tanto de que para qué van a armar una guerra contra el indio si el indio no estaba. Ya si claro. Vamos al caso. A ver, ¿a quién saliste a buscar? Si estaba vacío, no había nadie contra ¿A quién saliste a competir? ¿Para qué vas a mandar a 4 expediciones a recorrer toda la Argentina? Se generaron, bueno, hay combates contra 1000 indios, contra 1500. Inakayal, cuando Inakayal es capturado y es llevado para Buenos Aires, 1500 personas era su tribu en ese momento, era muchísima gente que había, mucha gente. Inakayal y Foyer están juntos en el momento de la conquista del desierto. Y están juntos, y esto es un aporte que hace el documental, que los muestra juntos, y Inakayal y Foyer son primos. Foyer a su vez tiene una relación de parentesco con Sayhueque, con Valentín Sayhueque, quien es el cacique más importante de la Patagonia. Era el del país de la manzana. Exacto, el manzanero de Neuquén, exactamente. Claro. Y pero esto qué quiere decir, ellos son tehuelche y mapuche, esto significa que hay una confederación, que ya en este momento están unidas las dos comunidades. Claro. Sí, tienen un hay quizás una ingresión yendo más a lo que es la parte histórica, que es donde realmente falta la verdad, pero gravemente esta persona que escribe el texto, que se hablan de 3 ingresiones, de 3 oleajes migratorios de hace 15.000 años, de hace 10.000 y de hace 5.000, unos por el estrecho de Bering, otros se calcula que llegan por el Asia en barcos. Entonces hay muchas ingresiones y realmente es casi que es un insulto este texto. Yo lo tuve la suerte de leerlo enseguidita y de verdad que apenas lo leí traté de borrármelo de la cabeza. Pero porque, es una realidad y que la siguen imponiendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el verdadero mito que sirve, que conviene, es decir, acá no había nadie, acá estaban los mapuches que recién habían llegado de Chile, que son chilenos, que eso es una verdadera mentira tan grande como que Chile no existía, si vamos al caso. Si vamos al caso. Tan grande, es tan falacia, una falacia es una mentira argumentada. Aparte, y esto es la eso. Manera de ocupación del territorio que tenía esta gente es muy diferente a la que traía el europeo. El europeo era sedentario y esta gente era nómade. Ya ese simple hecho, digamos, ¿no? Ellos no construían ciudades, ellos tenían territorios. Exacto. Pero otra concepción de la tierra. ¿Verdad? El mapuche, hombres de tierra, claro. Su tierra es su madre. Claro. Entonces, la relación es absolutamente diferente. Pero volviendo yendo bien al análisis que hicimos nosotros en el documental, el avance del documental, es, nosotros la primera imagen del documental, ¿te acordás, Fernanda? Que Fernanda es la asistente de dirección y asistente de producción. Sin Fernanda no hubiera podido hacer el documental directamente. No es que es muy importante, sino no lo podía haber hecho realmente. Entonces ella estuvo acompañándonos desde el inicio de la idea y evolucionamos también en esta investigación que fuimos investigando. Y la primera imagen documental de la parte de recreación es al pueblo mapuche trabajando la tierra en la zona de Bariloche, zona de Tequelmalal, significa corral de palos. Y no es un dato menor mostrar a gente trabajando en la tierra, porque justamente el concepto de colonización para nuestra constitución es uno es colono cuando tiene un periodo completo de siembra y cosecha. Eso te convierte en colono de un lugar. Claro. Entonces, ya los mapuches, que les permitían a Callar trabajar, aunque en Callar era mapuche terrestre, tehuelche. No, es pero muy importante por ese sentido de que realmente era un pueblo que estaba trabajando, que le daba forma y que de hecho cuando viene el Perito Moreno, a quien le va a pedir permiso es a Inakayal para llegar al lago. Entonces, si vos le pedís permiso, tenés una relación, el Estado tiene una relación de haber firmado muchos convenios, muchos tratados de paz con Iracayari, con su gente y con Valentín Sayhueque, ya le diste entidad de pueblo. Claro, tal cual. Entonces, tal cual. Verdaderamente. Entidad jurídica. Claro, acá hay un engaño, fueron engañados y todo llevado, por supuesto, por el dinero, por la ambición de un pensamiento blanco que toma la tierra como tal riqueza. Cual. Totalmente en contra del concepto mapuche tehuelche, que es la tierra es nuestra madre, es lo primero que tenemos que defender, y de ninguna manera es una moneda de cambio. Tal cual. Tu madre no es una moneda de cambio. Y mira, y en relación a esto que estás diciendo, quiero leer otro pedacito de esto, que dice: lo que se quiso hacer, y efectivamente se hizo, fue concluir con los asaltos a pueblos indefensos y poner la tierra fértil a disposición de la población para ser trabajada. En efecto, en menos de 25 años, a la Argentina se la llamaba la canasta de pan del mundo. O sea, nos suena parecida, escuchado ya este concepto, digamos, ¿no? El granero del mundo, la canasta de pan del mundo, ¿no es cierto? Era la oligarquía terrateniente que había desplazado a los indígenas, digamos, trajeron ganado desde Europa, ganado ovino. Trajeron en las tierras fértiles de la Pampa Argentina y del centro de la República, se apropiaron de esas, echaron a todos los indios que había ahí, ¿no es cierto? Sembraron trigo que exportaban a Europa, porque yo no sé qué comerían acá, pero todo lo que se producía acá se exportaba a Europa. Sí. Hay una gran cantidad de semillas y productos que el Perito Moreno, apenas llega a Bariloche, toma todas las semillas y lo que se cultivaba y llevó todo a muestras a el Museo de La Plata, que todavía hoy en día están las muestras de las semillas de Inakayal, hoy están, igual que la mitad de su familia, en cajones, en un subsuelo del Museo de La Plata. Entonces, acá lo que le faltó decir a este texto es cómo vinieron a envenenar las aguas, cómo le daban las frazadas con rubiola, con varicela, ¿sí? Cómo eran llevados los chicos y entregados a bueno, las lugares de beneficencia. Respecto a esto que vos decís, acá pone... Dice que acompañaron también a la campaña al desierto, acompañaron también enfermeros y auxiliares. Los indios prisioneros y los niños, mujeres y ancianos fueron examinados por sus dolencias, vacunados y muchos de ellos remitidos a diversos hospitales de la muy precaria Buenos Aires de Soria. La Cruz Roja vino. Qué buena gente. Qué buena, qué gente. Buena gente. Yo realmente estoy admirado lo buena gente. No cómo hablan se... del alcohol tampoco. Pero es fantástico. Es fantástico. No, pero por eso, ¿no? es como para es romper. Política ficción, es historia ficción. Es romper el papelito porque no da ni el sentido. Ahora, ¿cómo puede mentira. Ser? ¿Cómo puede ser que este señor fue el ex director del Museo Histórico Nacional y el expresidente de la Academia Argentina de la Historia? Pero tenemos que recordar que nosotros. Autoridad. Que nosotros en la Argentina. Que sea una autoridad no quiere decir que su ideología sea la correcta. No correcta, sino que está justamente esa autoridad porque está legitimando quienes hoy ostentan la tierra. Hoy en día tenemos en Teca, todos capitales británicos, en toda la zona donde estaba Inakayal, en todos los puntos donde estaban las comunidades originarias, que obviamente son lugares donde había buena pastura y buena tierra, todos fueron ocupados por la corona británica, muchos a partir de un negocio de lo que fue la división del límite con Chile, a partir de esa famosa intervención que hace en el 1900 la corona británica, nosotros terminamos ganando, pero ganamos el conflicto con Chile, pero le entregamos las mejores tierras a la corona británica. Muy poco tiempo después, los 55.000 golpes de Estado que hemos tenido acá en la Argentina, el golpe de Estado ha sido del 1906 o el que fuese, llegó y le legitimó, a todos les dio título de propiedad. Pero es irregular el inicio. Claro. El inicio. Entonces, hoy el que está en esa tierra, que tiene hoy, creo que la estancia Teca es la estancia más cara de la Argentina. Teca, una ciudad acá de unos 250 kilómetros acá, es donde estaba Inakayal, donde el Perito Moreno lo encuentra Inakayal en su segundo viaje, en su segunda llegada a la Patagonia. Eran las tierras de Inakayal. Eran las tierras del mismísimo Inakayal y de su padre y de su nieto. De su comunidad históricamente. Hoy en día los tenemos a los británicos. Entonces, el capital británico, ¿qué va a decir? Va a hacer lo posible para que entre una persona con esta moral ética y es capaz de mentir y generar falacias estructuradas. Que fundamente su acción. funcionar durante la época de acá de la conquista, de la campaña del desierto. Exacto. Y posterior. Y posterior. Y posterior. El Perito Moreno se lleva al Museo de la Plata, a Inacayal, a toda su familia, y es la colección más grande de cráneos, creo que de la humanidad, de pueblos originarios. Lo que se hizo con los mapuches de Tehuelches no se hizo en ninguna parte del mundo. Hoy en día hay más de 10.000 cuerpos, 10.000 esqueletos en el Museo de la Plata de nuestros pueblos originarios. Y el objetivo era llevarlos para medirlos y para demostrar que no tenían alma. Claro, eso es lo que quería demostrar el desgraciado este. No es que quería demostrar que como su estructura craneal no era suficientemente grande, ahí no entraba el alma. Entonces, como no tienes alma, te puedo matar. Claro. No sos persona. Te puedo usar, sos mi esclavo. Sos mi esclavo, exacto. Entonces, esto es mucho más grave de lo que uno pueda pensar. Claro. Exactamente. Es mucho más grave que lo que uno pueda pensar. Y lamentablemente, vos te diste cuenta que en la Argentina no tenemos negros africanos. No tenemos negros africanos por muchas cuestiones históricas. Nuestros morochos son nuestros pueblos originarios que fueron llevados a Buenos Aires como mano de obra barata y terminaron llegando a las zonas de pobreza del conurbano. Entonces son nuestros pobres, son quienes eran los dueños de la tierra. ¿Sí? Eran ellos los auténticos dueños, tal cual. Entonces habría que pensar realmente. Pensar, bueno, esto hay que leerlo y leerlo bien críticamente. Pero yo creo que cada decisión que se tome aquí, que tome el Estado Nacional, tiene que darse vuelta y hablar con los pueblos originarios y ver si entramos en coincidencia. ¿Por qué? Porque yo creo que los valores, fíjate que los valores de los pueblos originarios, que es respeto por la tierra, ¿sí? Que es una realidad. La tierra, tierra comunitaria. Son muchos conceptos que el hipismo, que mucho tiempo después fue tomado por otros movimientos, reivindicados por otros movimientos. Sí. Entonces, verdaderamente, yo creo que estamos yendo cada vez más a eso, a que realmente tenemos que ver que esos son los valores verdaderos, que los valores de la codicia, que los valores de estos valores chatos, la tierra, uno se muere y la tierra no la tenés, no te la llevas a tu casa la tierra. No. Entonces, como que hay que realmente poner los valores como corresponden, que es lo importante. Aparte, hay una cuestión, ¿no?, que se puede corroborar en toda la historia de las civilizaciones. Cuando, a pesar de las guerras que hayan tenido interiormente, cada generación de una civilización pudo pasar su testimonio a la siguiente, es así como se forman esas culturas que hoy día pueden tener 5.000 años y que todavía podemos conocer y que tienen valor, digamos, ontológico, como conocimiento, ¿verdad? Como conocimiento de supervivencia en el mundo, todo a lo que apunta el conocimiento del hombre, ¿eh? Pero resulta que en América ese traspaso, digamos, de cultura se vio absolutamente interrumpido por la conquista. La conquista, aquí no fue colonización, fue conquista. Se interrumpió un proceso cultural, muchos procesos civilizatorios, ¿verdad? Se originaron hibrideces que luego fueron fundamento también de muchas revoluciones sociales, porque no hay mal que por bien no venga, también uno podría pergeñar al final. Pero digamos que la realidad sudamericana siempre ha sido ha tenido el cambio como motor constante. Y en esta integración del europeo con el nacional, digamos, con el americano, con el sudamericano en nuestro caso, fue caótica, fue catastrófica, ¿no es cierto? No hubo un proceso de transculturación, hubo un proceso de imposición de ideologías, de simbologías, hubo un acabar con toda la con todo lo que eran valores que sustentaban las comunidades estas, digamos, y sabemos perfectamente si a una persona, ¿no es cierto?, se le quitan aquellos valores que son esenciales, que son su fundamento como persona, ya sea su idioma, su mitología, su cosmogonía, su idea del universo, ¿no es cierto?, pasamos a eso, pasamos a un híbrido que, por suerte, no se cumplió el mandato, digamos, que tenían estos países colonialistas, imperialistas, ¿no es cierto?, y han sobrevivido estas culturas, digamos, sobrevivió en eso, en el mestizo, ¿verdad? Sobrevivió en el, como vos decías, en el cabecita, en el hombre que ocupa los lugares más bajos de la sociedad y que apuntala a él con su esfuerzo todo lo que es la civilización. Y esas personas eran los dueños de la tierra, y si nosotros estuviéramos en un sistema, digamos, que supongamos que en algún momento se llegará, justo, siguen siendo los dueños de la tierra, como lo somos todos, ¿verdad? Como lo somos todos. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿cuál es el problema más grave que tiene Bolsón? Bolsón no tiene tierra, en teoría no tenemos dónde crecer. Tenemos ocupaciones, 62 ocupaciones en este momento, de gente que realmente, muchos, necesitan un espacio. Un terreno vale $25,000, a vos te sale $25,000. Porque después viene el capital extranjero y compra 10.000 hectáreas que nos siguen pasando a 140 pesos la hectárea. Entonces, por un lado seguimos entregando los recursos que son de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, son los recursos estos de la tierra que hay muchos que son parte del Estado, se creen dueños de la cosa. Y somos simplemente tenedores momentáneos de lo que fuese. Entonces yo administro ahora un poquito esto, lo administro. Pero tengo que pensar en mi nieto, en mi bisnieto, de acá a 100 años, que siga creciendo. Entonces, por un lado no tenemos tierra y por otro lado la estamos regalando. Yo creo que... minifundio versus latifundio. O sea, un desequilibrio absoluto. Y que el latifundio no existe de más, no puede existir más, y habría que revisar los títulos. Yo creo que habría que revisar realmente con conciencia los títulos de la Patagonia, todos los orígenes de todos los títulos. Cuando tenés 55.000 hectáreas, bueno, compañero, a ver, cuéntame cómo ya accediste. ¿Cómo con un trabajo normal podés comprarte 55? Claro, metemos cuatro veces el Vaticano ahí adentro. A ver, ¿cómo metemos tres pueblos, tres países europeos en tus tierras? A ver, ¿cómo llegamos? No llego a entender. ¿Y dónde se ve que la tierra está mal adquirida, está adquirida irregularmente, en época militar, porque los militares legitimaron todos los desastres que hicieron? Porque después esto siguió pasando, te cuento nomás este último detalle. A la familia de Sayhueque le entregan una porción de tierra, creo que 200 o 300 hectáreas, en un lugar que se llama Piedra Sotel, cerca, mucho más arriba de José de San Martín, cerca donde fue el último combate de la conquista del desierto, que también lo encontramos en el documental. Le entregan, se lo entregan, y en el año 33 los desaloja, los mismos gobierno militar lo desalojan, y no tuvieron, se quedaron sin tierra, la misma tierra que entregaron. O sea que siguieron presionándolo, continuó este trabajo. Hoy en día te encontrás a los Sayhueque, todos metidos en pequeñas ciudades chiquititas. Están en, bueno, José de San Martín algunos, otros en Gobernador Costa. Los descendientes directos. Y todavía hoy en día están peleando por un pedacito de tierra de eso que le entregó. Que vamos a recordar la diferencia realmente de la tierra. Estás en Neuquén. Claro, estás en Neuquén, arriba, al lado del río Neuquén, todo verde, sos el manzanero. Y tenés una comunidad que va para adelante y te dan 300 hectáreas en el peladero, vos estaba Fernanda, el peladero que es José de San Martín, sin agua, sin un árbol, con un viento que no podés vivir. Y encima de todo, 30 años después, se los robaron. Entonces, continúa El saqueo. El saqueo continúa, sí. Exactamente. Bueno. Vamos a hacer un pequeño corte musical y luego después seguimos charlando con Reinaldo y con Fernando. Bajo el negro manto del humo se abre un valle de la ansiedad. Ya se distingue bloque y concreto, la hierba santa y las cajas de fab. En este valle de asfalto y plomo se come el chile, tortilla y sal. Y en la laguna de Xochimilco yo me imagino un águila real. Por la salida de Zaragoza, por esas casas de muro gris, entre los patios, los tendederos, la ropa nueva de este país se va forjando con mano y obra. Piedra con piedra la construcción de la provincia me trajo un sueño a la laguna, ciudad del sol. Diente con diente, sangre con sangre, valle de plomo, máquina errante, locos de asfalto, lluvia de polvo, truenos de la comisión del soborno. Poco te asusta, poco te gusta, todo lo tragas y todo lo culpas. Piedra con piedra, dato con dato, ¿cuál es el código de tu epitafio?

Hacedores de Ciudades. Continuamos en Hacedores de Ciudades. Bueno, estamos acá hoy con un invitado especial, Reinaldo Rodríguez. Como dijo Oscar, multifacético personaje del Bolsón. Más personaje que multifacético, diría yo. No, no, está muy bien todo, porque esta tarea investigativa que desarrollaron ustedes, porque vos también, Fernanda, participaste del proyecto de Inacayal, es muy importante, porque yo creo que, aparte, digamos, de hoy que está tan en boga el tema de los medios, ¿no es cierto? Hay una difusión que es mediática de toda la información que le interesa a la gente, y hay otra difusión que no es mediática, que ocurre así persona a persona y charlando, ¿no? Y una persona que toma conciencia de determinadas cosas, digamos, es un vocero mucho más poderoso, digamos, que un diario, ¿verdad? Porque tiene el fundamento de la propia expresión y de la propia identidad, digamos, porque siempre las cosas hay que tomarlas como de quien vienen, ¿no es cierto? Y por eso yo reivindico el hecho de que es tan importante de que estas cosas las comentemos, y esas elegí este tema como excusa, simplemente, ¿verdad?, para charlar de estas cosas, porque creo que en esta ciudad que estamos construyendo tiene que haber lugar para este tipo de reflexiones, para no cometer errores que se han cometido en el pasado, y para estar atentos en la digamos, en ese traspaso, en ese hábitus que vamos creando dentro de nuestro campo cultural, qué tipo de información estamos pasando y con qué nos asociamos, con qué asociamos nuestro pensamiento, ¿verdad? Hay un llamado por teléfono, a ver, ahora enseguida. Pásalo. Hola. Hola. No escucho de acá. Hola. ¿Me lo pones ahí? Hola, hola. Hola. No, no se escucha. No, tampoco. Hola. Hola. Hola, no se escucha. Pone más alto, por favor. Hola, hola. Hola. Deben ser los auriculares. No, tenemos un pequeño problemita de audio. Si nos dan un instante, lo resolvemos. A ver, es que hable, por favor, la... ¿Hola? No. No. Hola, sí, ¿con quién estamos hablando? Barbie. Hola, Barbie, ¿cómo andas? Mira, acá me puedo conducir, yo que tengo, me parece que escucho más, che. ¿Cómo andas? Pero todo bien, Barbie. Deben ser los auriculares, que le den volumen a los auriculares. Me parece que le voy a tener que aumentar el volumen del oído, me parece. Bueno, che, me encanta el programa, quería, bueno, felicitarlos por el programa... A Oscar y a Fer, bueno, y a Tavo, y bueno, y tu presencia ahí también me parece re importante, y bueno, me hicieron pensar mientras los escuchaba por lo audiovisual relacionado con el tema que están tratando. Yo recuerdo dos películas australianas, a ver si la gente se acuerda, una fue muy conocida y Cholula, se llamó Australia, con Nicole Kidman y Hugh Jackman, y otra que se llamaba Cerca de la Libertad, que en realidad se llama The Rabbit Fence, el cerco de los conejos. Porque en Australia, lo que ustedes comentaban acá de los indígenas y que pasó en toda América, en todo el mundo, ¿no?, en África, en todas partes, era directamente ley, era como la ley de apartheid en Sudáfrica. Ese era un sistema de asimilación, se llamaba assimilation. Y esto quería decir que sacaban a los niños... De sus senos familiares en sus grupos aborígenes y los llevaban, bueno, como unas barracas donde, bueno, de movida les cortaban el pelo, les sacaban su ropa típica, le ponían, viste, como delantales, como ropita de orfanato, los entrenaban para ser sirvientes de los blancos, digamos, de los colonizadores, ¿no? Claro. Y estas películas muestran eso, la de los conejos es genial porque es la historia de tres hermanas. En Australia parece que había una cerca para los conejos, que eran plaga de los cultivos, que atravesaba todo el país. Y estas tres nenas, que son sacadas de su tribu, las llevan a la otra punta del país. Y como ellas sabían que existía este cerco, no sé cómo logran, siguiendo el cerco de la cerca de los conejos, volver a su lugar. Una la pierden, pero dos sobreviven, y al final aparecen las dos viejitas, que esta historia es cierta, ¿no? Y esta ley siguió, creo que hasta los años 70 u 80, mira, fue derogada en Australia. O sea, tenía contexto de sistema legal oficial. Y bueno, me parece re importante porque en la filmografía argentina, si bien el trabajo de Reinaldo es un trabajo para televisión, es un cortometraje documental y toca un tema que yo no lo vi tan tratado en la filmografía argentina. Y me parece re importante, ¿no?, reivindicar estos temas. Es verdad, y fíjate. El tratamiento que le dieron, ¿no?, la investigación seria que hicieron, bueno, y el producto que la verdad que es de calidad. Así sí, que... y en relación a esto que vos decís, que es una cosa que se repite a lo largo de la historia, cómo los poderosos, siempre los que tienen el poder, en su momento hacen uso de la humanidad, del vencido. Es lo que hablábamos en el corte. Es lo que estamos hablando, ¿no? Y tanto es así que, mira, tenemos una cosa mucho más reciente con el tema de los desaparecidos en Argentina, ¿eh? Los hijos de los combatientes que eran alejados de su grupo familiar y entregados, y hay muchos testimonios de estos chicos, hoy hombres, ¿no es cierto?, hombres y mujeres, donde dan cuenta de la brutalidad del trato con que eran sometidos, algunos verbalmente, otros físicamente. O sea, nunca existe, no era una adopción, digamos, ¿no? Seguía siendo el mismo botín de guerra que tenían los de Roca, que tenían estos australianos que estaba contando Bárbara. O sea, es la parte inherente, digamos, a la sin razón del hombre, ¿no? A eso de considerar que el otro no tiene entidad, el otro es una persona del cual podemos apropiarnos, podemos sacarla de contexto, podemos negarle su historia personal, podemos desvincularlo de su origen. Su condición de ser humano. Tal cual. Pasan los años, pero se sigue repitiendo en un modelo u otro, o sea, la trata de blancas es lo mismo. Es lo mismo, es exactamente. Cuando me dieron ganas de llamar fue el momento que, bueno, que hablaban de este tema, de que no eran personas, porque hay una parte en la película esta que les digo de Australia, que están como en un baile de beneficio, y hablan con un académico de la época, un médico, ¿viste?, un antropólogo, biólogo, que en ese contexto histórico, cultural, estaba naturalizado la brutalidad del sometimiento, y le llega a decir, pero si usted sabe que los animales no sufren cuando los apartan de las crías. Claro. Como que directamente a nivel animal. Es, ¿no?, natural, digamos. Y sí, pero bueno, es un poco exagerado. Sí, porque ellos le preguntaron a los animales si sufrían y le dijeron que no. Sí, ¿no? Y en ese contexto de todos esos estudios de la biología y el naturalismo, así como hoy la violencia está naturalizada en los medios, ¿no?, a la orden del día, en cualquier canal que pones, ves violencia, sí, sin restricciones, ¿no? Bueno, en ese momento estaba naturalizado este concepto de que no eran ni seres humanos. Ni así siquiera. Que, bueno, quería aportar eso y un beso enorme. Bueno, muchas gracias, Bárbara. El lunes estaremos por allá charlando otros temas. Dale, cómo no. Bueno, un beso grande a todos. Chao, chao. Y bueno, el que hace la argumentación ahí es nuestro famoso Perito Moreno. El Perito Moreno es quien hace esta argumentación, quien está con esa sintonía de estas cuestiones antropométricas, que en ese momento de la historia, en finales del siglo XIX, el siglo XVIII, perdón, estaba en boga esta situación de que según algunas medidas dentro del cráneo, eras persona o no eras persona. Una cosa tremenda, que después, no tiene que ver, pero muy poquito después, sale el concepto de Bucetich. Que sale el concepto de las huellas digitales, y hay otro concepto que tiene que ver con la aportación de rostro. De la aportación de rostro, exactamente, porque vos tenías las orejas así o la oreja para allá, sí. Ya eras loco, ya eras un potencial asesino. Pero bueno, insistimos con esto: esto es para legitimar el asesinato, la violencia y el genocidio, ese único objetivo. Porque ya de hecho, en ese momento que Inakayar estaba en el Museo de La Plata, había muchísimas críticas de distintos diarios de la época hacia la actitud del Perito Moreno, hacia la actitud del Estado Nacional, y la denuncia clara es, se le están muriendo los indios en los pies. Había un dato que me dijiste recién, que me impresionó. ¿Cuántos cadáveres hay en el Museo de La Plata? 10.000 cuerpos de pueblos originarios hay en el Museo de La Plata ahora, en este mismo momento, de los cuales la mujer de Inakayal, el cerebro de Inakayal, todos los hijos de Inakayal están en cajones esperando por una ley, que nosotros terminamos contando esta ley, tratando de levantar un poquito la historia y demostrar que no, que estamos en una evolución, que sí, que no hay duda que esto es una cosa hecha, histórica y real, y es una desgracia realmente. Sí, y en la isla de esta del Tigre, donde los estaban llevando, ¿también cuántas personas hay ahí? También, hay más de 20.000. O sea que si el día de mañana se ponen a excavar y hacer una búsqueda arqueológica... En la isla Martín García. En la isla Martín García. Hay más de 20.000 cuerpos enterrados ahí que los llevaban ahí para que se mueran de hambre, sí, y se mueran solos. Y bueno, yo tuve la oportunidad de ir en esta investigación, fui hasta la isla Martín García. Y Nacayal no llega a la isla Martín García, no llega a ir nunca, se queda en territorio argentino, se queda en el continente y es llevado al Museo de la Plata después de estar un año y medio en la zona del Tigre, como decía aquí Fernanda, en los haciendo trabajos forzados en los museos navales de esa zona, la zona del Tigre. Pero lo que te quería contar era que llego a la isla Martín García y digo, bueno, dígame dónde estaba el lugar de las reservas de los indios. No, acá no hay ningún lugar. ¿Pero dónde los tiraban? Los tiraban a una punta de la isla donde no había infraestructura de ningún tipo, no había un techo, nada. No había nada, nada, nada de nada. Se morían en cuestiones de meses, nada más. No. Y era nada más llevarlos para que mueran, llevarlos a morir. Y estaban, habían algunos curas que intentaban que sea lo menos doloroso posible la muerte, pero era cuestión de tiempo. Y ahí mueren, como dijo aquí Fernanda, más de 20.000 personas. Pero bueno, lo que la ley, lo que quería decir de la ley 25.991, que es una ley nacional, que obliga a los museos a sacar de exposición a cualquier pieza de pueblo originario, ¿sí?, lo que sean restos de individuos, hay que sacarlos de exposición y tienen que ser entregados a los pueblos de pertenencia. Claro. ¿Sí? Entonces, hoy en día, los pueblos originarios de la zona tendrían que continuar con el avance, solicitarle al Museo de la Plata los restos de toda la familia de Nacayal, los restos acá de... Acá tuvimos el caso de Margarita Foyel. Margarita Foyel, hay un inicio de trámites por parte de algunas comunidades de la zona para Margarita Foyel, que es la hija del cacique Foyel, que estaba en esta zona en el momento de la llegada de la conquista del desierto. Entonces, ¿esto sí qué significa? Hay que aprovechar esta ley. Hay que sacarle al Museo de la Plata todos los restos que tiene y hay que fundirlos con la tierra que los vio nacer. Y eso sería una especie de una pequeña curita de todo esto que ha hecho, que hemos hecho como respeto, claro, que hemos hecho como humanidad, hemos hecho eso. Y un detalle lindo que te puedo contar que tiene que ver con Inacayal, nosotros con Fernanda, en cada lugar que fuimos, porque tuvimos la compañía de dos caciques, el cacique Domingo Coyueque, que es cacique espiritual, una persona maravillosa, y el loco Alejandro Huenchupán, estuvimos con ellos rodando, y eso era, que cada mañana antes de empezar a filmar, se hacía una pequeña rogativa para limpiar el lugar, reconociendo que ese lugar es del pueblo originario, es mapuche, es tehuelche, y en muchos lugares murieron gente. Y filmamos en los lugares históricos donde sucedieron todos los hechos. Los reales lugares, los exactos lugares. Con un esfuerzo de producción tremendo. Fernanda, sí, sí. No, bueno, continuamos, vamos a dar una tanda publicitaria y luego retomamos. Vale. Antes, el esfuerzo de producción, porque nosotros trabajamos mucho, nos costó mucho llevar a 80 personas a la mitad de la estepa patagónica para hacer el rodaje, 50 actores y 30 técnicos, pero fuimos a rodar donde sucedieron los hechos. Entonces, cuando uno ve un fotograma, esa tierra es donde realmente estuvo el combate, es donde realmente estaban los mapuches ahí. Entonces, hicimos una cuenta que económicamente no fue rentable, hicimos un documental que no fue rentable, pero que espiritualmente tiene mucho valor. Verídico e histórico. Exacto. ¿Y dónde era el lugar exactamente? Los lugares son así, es primeramente Tekel Malal, en la zona de Bariloche, San Carlos de Bariloche, donde estaba Inacayal en el momento de la conquista del desierto, que nos llegan en el 80. Después, cuando lo encuentran en el 1881, el Perito Moreno en Teca, también ese lugar, y por último, el lugar más importante, de alguna manera, que es el lugar del último combate, la conquista del desierto, del 24 de septiembre de 1884, el lugar exacto. Encontramos balas, encontramos los cartuchos, encontramos muchas cosas metálicas que nos demuestran dónde estaban las tolderías de ese último combate, que es muy cerquita de Piedra Sotter, más o menos 40, ruta 40, kilómetro 1540, más o menos a 15 kilómetros de la... Recordemos el nombre de la película. Y al museo, nos fuimos al Tigre también, al Museo Naval, y después luego de ahí también al Museo Nacional de La Plata. Recordemos el nombre de la película. Inacayal, Señor de la Estepa, un documental que fue financiado por la televisión digital, ganador del concurso Nosotros, hecho a partir de la colaboración de la Universidad Nacional de Río Negro. Todos los alumnos estuvieron colaborando, los docentes también, y la estructura también universitaria, quien hizo el aporte técnico para llevar adelante este complejo documental. Nos vamos a la tanda. Hacedores de ciudades. Comienza

cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar, cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar, cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar, cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar, gota, gota, gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Hacedores de ciudades. Bueno, continuamos en Hacedores de Ciudades con la compañía de Reinaldo Rey y habíamos estado hablando acerca de este libelo, ya no sé cómo llamarlo, que salió en la revista Ruta 40, y un poquitito como para cerrar todo esto que habíamos estado charlando, se me había ocurrido hablar sobre qué es lo que entendemos todos por cultura, ¿no? Porque todas estas cosas indudablemente son actos culturales, hechos culturales, que van conformando el cuerpo cultural de nuestra comunidad, ¿verdad? Es un cuerpo cultural abierto, no es discriminativo y pretende ser universal. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que todos necesitamos es sentirnos integrados con aquel lugar en el que vivimos y saber que somos parte de su acción y de su pensamiento. Y en función de todo esto son estas reflexiones que estamos haciendo, porque probablemente son parte de nuestra comunidad, habrá quienes están de acuerdo y quienes no, nosotros ponemos aquí nuestro punto de vista. Y para cerrar el tema, quería hablar hay una definición que no me pertenece, pero que es de un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, que habla de campo cultural, ¿no? ¿Qué es un campo cultural? Es un campo de sistemático de posiciones individuales que se caracteriza por un hábitus de sus integrantes y está definida por la cantidad de capital que esos seres poseen. Esos capitales culturales son, puede ser el capital cultural, la educación que tenemos, nuestras competencias académicas, eso puede ser el campo cultural. El campo social son nuestros amigos, las redes a las que pertenecemos, eso es lo que nos va dando posicionamiento dentro del campo social. Y dentro del campo simbólico, todo lo que sea el prestigio y el reconocimiento externo, ¿verdad? Todo eso también nos va dando jerarquías dentro de este campo simbólico. La cultura es un lugar donde es un campo de lucha, un cruce de tensiones, donde lo que se está dirimiendo es la lucha por el poder simbólico. ¿Quiénes son los que dicen cómo son las cosas? ¿Quiénes son los que diseñan el futuro y los que nos cuentan cómo fue el pasado? Son los dueños de ese poder simbólico. Cuando el pueblo es el dueño del poder simbólico, su historia está repetida en la cultura que traspasa. Cuando el pueblo no es el dueño del poder simbólico, llegan a veces esas cosas que son contradictorias con lo que con los espacios políticos que esos mismos pueblos van generando, como es la actual situación nuestra de hoy día en la Argentina. Un campo abierto donde podemos expresar nuestras opiniones y donde podemos confrontar estas cosas que habitualmente antes no simplemente comíamos sin digeríamos sin masticar, y ver ahora sus orígenes, y sobre todo qué tipo de intereses defienden. Porque estos capitales de los que habíamos hablado, cultural, social y simbólico, tienen que ver con cosas pragmáticas, prácticas y concretas, ¿no es cierto? Las manejamos dentro del campo conceptual, pero tienen que ver con la posición territorial, con la posición económica, con las posibilidades de emprender actividades, y también con el legado que nosotros vamos a dejar a la futura generación, digamos, de cuál fue el rol que cada uno de nosotros ocupó en esta historia contemporánea. Bueno, ahora vamos a cerrar este capítulo y vamos a pasar a otro. Tengo un solo comentario muy cortito. Por favor, siempre vos dijiste la clave. A ver, en función de qué intereses está este relato hecho. Entonces, la, sin decir qué, hay que preguntarse quiénes son los dueños de Ruta 40, quiénes son los que hicieron el texto y a qué intereses responden. Ya con eso llegamos al cierre de este texto maravilloso que quedará en el olvido lo más pronto posible. Bueno, y ahora, ahora tenemos otro tema que también muy importante, ¿no es cierto? Sabemos que estamos construyendo una gran ciudad que cada vez se llena más de gente, a la cual accede cada vez mayor cantidad de turismo, en la cual se desarrollan cada vez más emprendimientos productivos y comienza a aparecer una necesidad que necesita ser solucionada, que es la comunicación, ¿verdad? Y no estamos refiriéndonos ahora a las comunicaciones, digamos, aéreas, digitales o telefónicas, sino a las comunicaciones terrestres, aéreas. O sea, cómo acceden las personas a la comarca y cómo se van de la comarca, ¿verdad? Bueno, acá sabemos en Bolsón hay dos cosas que no tenemos, ¿verdad? Una terminal de autobuses y una terminal de aviones, ¿eh? Cualquier, digamos, lugar que se precie, que pretenda auspiciar el turismo, que vengan a conocer nuestras bellezas, que vengan a invertir dinero, bueno, ¿dónde los recibimos? ¿Cómo le decimos que vengan? ¿Verdad? Los tenemos que ir a esperar. No hay una terminal donde los tengamos que ir a esperar. Llego en colectivo mañana. Bueno, pero ¿dónde? Ay, no me pudo decir. Me tengo que recorrer todas las terminales para ver en cuál compañía está viajando, ¿verdad? O hay que llegar o hay que salir en una situación de urgencia, o hay que trasladar, o hay que traer contingentes de gente vía aérea. ¿Cómo lo hacemos, Reinaldo? No, mira, gracias a Dios estamos ya trabajando hace un tiempo atrás con lo que se llama la Mesa de Desarrollo del Área Aeronáutica. Después, si tenemos tiempo, arrancamos por la parte histórica en el año... Pongamos un poquito en contexto. Después del triunfo del 77% de la comunidad de Bolsón, que eligió que ese espacio aeronáutico, hubo un gran plebiscito en el año 2009, donde la comunidad de Bolsón eligió que ese espacio, que es lo que es el aeródromo local, se traslade o no. La gente eligió que no se traslade al aeródromo y que, por consecuencia, avance hacia el desarrollo aeronáutico. Ahí armamos la Mesa de Desarrollo Aeronáutico, que son las mismas instituciones que defendimos el aeródromo. El Consejo Deliberante está presente, el Aeroclub, ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, quien es la policía aeronáutica para este tipo de cosas, y un club de pilotos, un club de planeadores, y el Consejo Deliberante, insisto, quien es el que nos da legitimidad para trabajar. Una pregunta de rigor. Sí. ¿Existe algún problema físico concreto para la presencia de un aeropuerto tan cerca del centro de la ciudad? De ninguna manera, no es ningún inconveniente, está perfectamente en relación con lo que es el Código Aeronáutico, con lo que es el anexo 14 del Código Aeronáutico, que habla sobre aeropuertos. Está perfectamente en condiciones legales, tan así que se le puede sumar a esto la famosa terminal de ómnibus, tan necesaria. Entonces nosotros, en el desarrollo que nosotros planteamos la necesidad de tener un edificio, de un aeropuerto físico. Dentro de este aeropuerto físico, poder poner la radioayuda, y desde ya que, obviamente, que cuando baje la empresa, vamos a ver una empresa que está hoy trabajando, que es LADE, LADE hoy no te puede vender el servicio a vos, porque no tiene seguridad de poder bajar la aeronave, porque no tiene ni BOR, ni DME, ni ILS, que son los instrumentales de radioayuda que permiten que la aeronave baje en cualquier momento del año. Están en la torre de control. En la torre de control. De las puntas de la pista salen dos rayos de radiofrecuencia, la misma onda de la radio, en otra señal, pero es la misma sintonía, donde un receptor dentro del avión recibe esa señal y con una flecha apunta exactamente a dónde tiene que bajar, que eso es la punta de las cabeceras, claro. La mejor de las dos cabeceras según el lugar del viento, y aunque vos tengas nubosidad, el avión puede pinchar la nube, lo que se dice, y descender aunque esté nublado y potencialmente también de noche, claro. Porque hoy en día es aeropuerto visual el que tenemos. Tenés que ver perfectamente para poder bajar. Si no, directamente no podés usarlo el aeropuerto. Está en este momento. En nuestro aeropuerto, claro, actual. Entonces, claro. Lo cual limita su funcionalidad un montón. Y exacto. Y imagínate vos que yo te quiero... En invierno no te podés mandar desde... ¿No? ¿Cómo hace para encontrar la pista? Yo te quiero vender porque a vos... piloto. Claro, un pas... No lo encontrás. Aparte, te quiero vender un pasaje para mañana a las 5 de la tarde. Bueno, no sabés si lo tomás en avión. Claro. Entonces... lo que tenemos que hacer sí o sí, la primer punto es el edificio. Pero antes de eso, el alambrado perimetral, para que no se le metan los caballos y la gente. Entonces, es un proceso que tiene que ser muy, muy por etapas. Y obviamente reconocemos, no tenemos terminal antes de una de aviones, necesitamos las de ómnibus. Entonces, hacemos un proyecto que va en conjunto. Bien, vamos a recibir una llamada de un oyente. ¿Hola? Hola, sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal, Walter? Bien, había escuchado en alguna oportunidad el tema de esta de poder hacer un edificio para el aeropuerto local. Sí. Ahora, quería saber qué implicancias tuvo o si tiene algún estudio sobre el tema de insonorización y demás, porque toda esa zona donde está ahora está totalmente poblada. Y bueno, si es viable, ¿qué tipo de aviones bajarían de 10, 12, 20 personas? Claro. A futuro, ¿no? Como proyección. Sí, y sí. Y además, bueno. ¿Vos vivís cerca de ahí de donde sería el aeropuerto? Claro, sí, sí. Ya es un problema la ruta. Claro, me imagino. Muy complejo. Sí, sí, la otra vez habíamos estado hablando de esos temas. Porque sí. Como estamos justo entre paredes reflectantes que son naturales. Claro. Que es como tener una especie de eco. Sí, una caja de resonancia. Y esto, bueno, digamos, y sonorizar desde el techo ya es imposible, claro, nunca. Claro. Bueno, mira, ahora vamos a charlar con Reinaldo sobre ese tema, Walter. Dale, ¿eh? Bueno. Bueno, gracias. Muchas gracias por la llamada. Dale. Hasta luego. Bueno, ¿qué podemos pregunta, Walter? No, no, ¿qué aeronaves se aspiran? Aspiramos a 50 pasajeros. Sí. Podemos llegar a 90 pasajeros. Ajá. Y estamos viendo según. O sea, que cada avión tenga ese cupo, digamos. Claro, a 90 pasajeros es lo máximo que se pretende. Por vuelo. Por vuelo, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí. Sí. Por vuelo, 90 pasajeros. ¿Y qué, ¿Viste los aviones? No, claro, no, calculamos uno o dos por día. De hecho, hoy en día no tenemos demanda. La demanda es inexistente. O sea, tenemos que generar la demanda. Entonces, claro. Falta mucho tiempo para que logremos necesitar un avión de 90 pasajeros. Claro. Empezaremos con aviones más chiquitos de 50. Pasajeros y demás. Tendremos que jugar todavía las empresas que brindan el servicio. Hay mucho que trabajar todavía. Claro. Y después, con el tema sonoro, no creo que vaya a... No lo veo como el tema más jodido. ¿Por qué? Porque los aviones se pretenden sacarlos cuando tengamos radioayuda. Sí. y que vos puedas comunicarte dándole control a la aeronave, de bajarlos y subirlos por lo que es la cabecera norte, que saldrían por el lado de las chacras. Esa es la por idea. Por allá, por donde claro. Está el puente. El puente. Claro, mucho más arriba. No, es un costado del barrio Luján, no por el lado del pueblo. Esa es la idea que se está expresando. Hay mucho que trabajar. Claro. Con respecto a la seguridad, la idea es, primero, el alambrado perimetral que nos permita, porque eso es realmente inseguro. Inseguro es que se te meta la gente en los caballos, claro. Donde ahí puedes tener un accidente. Sí. Y después, todo lo que es la defensa de la escuela, se pretende hacer unos pilares de cemento. Eso está, hoy en día está a 450 metros de la cabecera. Es casi imposible que si vos te saliste de la pista, ruedes 450 metros. Es casi imposible. Pero como es casi imposible, la idea es hacer unas defensas de cemento, de pilares de cemento, alrededor de la escuela. ¿Para qué? Para que potencialmente pueda resolver absolutamente todo. Y si necesitamos 2 millones de pesos para el alambrado perimetral, nos puede costar 100.000 pesos más hacer eso. No es significativo con todo lo que tenemos que gastar. Entonces, para quedarnos súper tranquilos, apuntaremos a lograr algo que la seguridad es lo más importante. El tema de la radioayuda es para darle seguridad a los pilotos y a su vez a la población, donde si tenemos lo que es el balizamiento, el radiofaro, se aleja la posibilidad del accidente. Los accidentes son situaciones que suceden y que de ninguna manera uno puede garantizar que no pase, porque no hay manera de garantizarlo. Lo que sí, en aeronáutica, por ejemplo, te doy un muy buen ejemplo, cada instrumento viene por 3, cada. El velocímetro son 3, el barómetro son 3, el horizonte artificial, por si falla uno tenés 2 más. Entonces, así es la única manera. En aeronáutica, por lo que yo he aprendido, es que uno se aleja del accidente, cumpliendo las normas de todo como corresponde. El combustible como corresponde, impuesto como corresponde, la cantidad como corresponde, el piloto perfectamente habilitado para ese tipo de aeronave, con el último, cumplimentado el último anexo de la Fuerza Aérea, de la ANAC. Claro, así, de esa manera, es como uno se aleja del accidente. Claro. No hay otra manera, y así debe ser la vida también, claro, en general. Claro. Y hay una cosa además que yo en este momento me pongo a reflexionar, ¿no? Que es al crecer naturalmente nuestra ciudad, como está creciendo, hay un montón de cosas que están cambiando y muchas no son lindas. O sea, hay muchas soluciones a necesidades que tenemos que implican no solamente un cambio en las costumbres, sino también algún tipo de polución de algún tipo, ¿no es cierto? Te pongo el caso. Yo vivo en Golondrinas, ¿no? Bueno, antes en toda la ruta que va desde el pueblo hasta Golondrinas, de Bolsón hasta Golondrinas, yo todavía le sigo diciendo el pueblo. Bueno, era oscuro, no había nada. Ahora en este momento ya hay un cartel de neón sobre la ruta, digamos, ¿no? Las luces que desde mi casa, por ejemplo, yo miro el cielo hacia arriba cuando no hay luna y veo todas las estrellas. Sí. Pero si miro hacia el norte, no puedo ver porque las luces amarillas refractan las de Bolsón y nos quedamos sin poder ver las estrellas. Claro. Entonces, hay un montón de cosas, es eso, yo asocio muchas veces, y que tenemos que tener muchísimo cuidado para que podamos crecer y seguir viendo las estrellas, ¿no? Con esto quiero metaforizar todo, ¿no es cierto? Desde el ruido de las rutas, del ruido de los aviones, de la polución visual, pero una cuestión lumínica, pero es cuestión de cómo se evalúa una cosa. Bueno, lo evalúas con la inteligencia. No puedo ver las estrellas, pero hoy en día tengo un pueblo iluminado donde hay mucho menos inseguridad, donde la gente se puede... Entonces es un negocio. Ahora, yo te digo el tema de los ruidos de los aviones. Sí. Los aviones obviamente que van a hacer ruido, pero yo te estoy diciendo, con ese mismo avión te estoy llevando un trasplante de órganos, te estoy apagando los incendios forestales, porque vos para llegar a un incendio forestal, capaz que caminando tardás 3 días, y con un avión tardás 8 minutos, viste si es un foco o si es un paisano haciendo un incendio, haciendo un fueguito, una quema, lo viste, lo apagaste, entonces le hiciste ganar al medio ambiente, a la naturaleza, a la comunidad, al Estado, miles y miles de dólares. Entonces, es una cuestión de que convivan las actividades. Si vos me decís que me vas a dejar ciego con las luces del pueblo, ya no. Ahora me vas a decir, voy a ver un poco menos, pero no, eso me va a permitir dar seguridad. Fíjate, creo que es en San Marcos Sierra, en Córdoba, donde la intendencia sacó una normativa por la cual se prohíbe todo tipo de iluminación que no tenga el bonetito arriba. Entonces, se cumple perfectamente, siguen pudiendo ver las estrellas y no tienen esos faroles redondos que iluminan hacia arriba, que uno hacia arriba no necesita iluminar nada y lo que está perdiendo es esa posibilidad de ver el cielo. Ahora bien, para cada cosa puede haber, con un poco de inteligencia y de maña, ¿no es cierto? Claro, un punto de encuentro entre tus intereses y los míos. El señor no quiere los ruidos de los aviones, y lo entiendo, nadie porque un 737, tampoco lo quiero arriba de mi cabeza, es honesto. Ahora bien, si ese avión tiene que bajar, porque si no baja acá, se accidenta, y nosotros podemos ser una alternativa posible, una aeronave que necesita bajar, por favor, así. Y ahora bien, después yo te traigo vos, empezamos a traer brasileros con estos de 90 pasajeros, sí van a hacer ruido, pero te estoy bajando 300 brasileros todos los días que gastan, que elevamos el nivel económico de toda la comunidad, porque esto... Generamos puestos de trabajo. Entonces es una cuestión de que, como dijiste, con orden, con inteligencia, y entendiendo que yo respeto, hay que respetar todas las posiciones, y seguramente... Hay una posibilidad de escuchar algo muy lindo, que muchas veces el obstáculo significa que no es el camino el obstáculo, es ese. Significa que tengo que dar la vueltita para llegar a la punta. Entonces, vos, haciendo ese aporte de que, como se hace en otros municipios, se puede lograr esto de que todos podemos seguir viendo las estrellas, seguir viendo el piso para no caernos, bajar aeronaves que nos permitan crecer, y el día que necesitemos salir de este pueblo, vamos a poder salir, porque es una puerta de emergencia que vale oro. La puerta de emergencia uno la necesita cuando está el accidente. Se dieron cuenta, esto es un ejemplo, voy a dar un ejemplo horrible con Temo Cromañón. Se dieron cuenta que estaban alambradas, que tenían 2 vueltas de alambre, las puertas de emergencia, cuando las necesitaron, negro. Entonces, es eso, es no tener la cabeza puesta donde tenés que tenerla. Es prevenir es mejor que lamentar. Pero prevenir con inteligencia. Ahí tenemos inteligencia y creatividad, porque están los recursos para solucionar las cosas, yo creo que están, y están acá en la cabeza. Bueno, vamos a hacer un pequeñito corte musical. Hay que comer también, ¿no? Y

bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes, tormentos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Hacedores de Ciudades. Bien, continuamos en Hacedores de Ciudades, estamos charlando con Reinaldo Rey y habíamos estado hablando de la película que hizo Reinaldo, Inacayal, el Señor de la Estepa, y ahora vamos a hablar con Reinaldo de otro tema que habíamos estado recién charlando y haciendo referencia a la llamada de nuestro oyente Walter, el tema del aeropuerto. Ahora en este momento, Reinaldo, ¿en qué situación está el proyecto concreto, digamos, así a nivel de papeles? Mira, está mejor que nunca. La semana pasada, a partir de gestiones del intendente municipal, sí, Ricardo García Caleuche, y lo hemos logrado lo que es el financiamiento de los proyectos. Eso significa que tenemos el dinero para hacer el proyecto ejecutivo de lo que se va a hacer realmente en el predio del aeródromo. Es un costo que supera los 200.000 pesos, que eso nos va a determinar el para proyecto, la realización del proyecto. Del proyecto final. Esto significa cómo va a ser la terminal, qué hierro va a tener, qué cemento, qué diseño. O sea, por un lado el proyecto de arquitectura y, digamos, una memoria descriptiva. Memoria. ¿No? Todo, o sea, una presentación de la factibilidad del aeropuerto, digamos. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya tenemos una entrada en lo que es el presupuesto nacional el presupuesto económico nacional para pedir el financiamiento de los dos edificios en dos ambientes, provincia y nación. Ya el Consejo Deliberante, hemos trabajado mucho con la gente del Consejo Deliberante de Bolsón, que también estuvieron trabajando desde el primer momento porque nos preocupamos en convocarlos. La mesa de desarrollo es un grupo de gente, que es una mesa donde todos nos juntamos y estamos todos en el mismo nivel. ¿Sí? Por eso es una mesa, porque vos y yo estamos al mismo nivel, donde nos preocupamos en convocar la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, los concejales y prácticamente todo el gabinete municipal están trabajando junto al intendente en darle forma a esto. Y esto nos dio por resultado el armado de un croquis dibujo presupuesto, que eso nos dio formó una carpeta que tiene más de 50 páginas, que eso nos permitió conseguir este financiamiento del proyecto definitivo. Sí, bien. gracias a ese trabajo. O sea que si el proyecto, ¿cuándo habría que presentarlo ese proyecto? La idea sería, es antes de diciembre, el proyecto definitivo. Para poder entrar dentro del presupuesto provincial o el nacional. Exacto, 2013. Exactamente eso sería la idea. Claro. El jueves que viene, 6 de la tarde, nos estamos encontrando en la Casa de la Cultura. Va a ser una convocatoria especialmente a los grupos de trabajo que ya venimos trabajando, primeramente para compartir esta muy buena noticia de que conseguimos el financiamiento. Claro. Y ahí ver cómo seguimos trabajando y cómo hacemos otra nueva etapa de apertura para que otros profesionales puedan sumarse a este proyecto, a esta propuesta, porque acá tenemos poco tiempo. Claro, y hay que realizarlo ya. Sí, bueno, entonces, un tiempo concreto aparte para la realización del diseño en sí mismo, digamos, ¿no? Hay ideas preexistentes, sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. De hecho, estamos trabajando con como decía, el gabinete municipal, del cual está el arquitecto Pasos, el arquitecto Tinkiu, el biólogo Romero, hay muchos profesionales trabajando y tres arquitectos privados, Silverman, Subeldía y Domínguez, que se sumaron a la convocatoria, sumaron su trabajo, que ninguno ha cobrado nada por el momento, absolutamente nada, que se sumaron en pos de mejorar la comunidad de Bolsón y poner su trabajo. Entonces ya empezamos. Primero planteamos las necesidades, qué necesidades teníamos que cubrir en las dos terminales, y a partir de las necesidades se hicieron dos. Se elabora un diseño. Un diseño. Claro. Y ya tenemos dos pequeños diseños. Claro. Ahora sí, con el dinero nos vamos a poner bien las pilas para en dos meses tenerlo hecho. Claro. Y como es un proyecto que es tierra pública, con aportes públicos, tenemos que hacerlo más claro, transparente y amplios en la convocatoria. Claro. Aparte, es decisión también del intendente que sea así, o sea que seguiremos con esa sintonía, sumando gente, porque creo que es la única manera de lograr el éxito, más en un tipo de estas cuestiones que nosotros el tema del consenso es fundamental. Es fundamental, sí, porque no es un emprendimiento privado, es un emprendimiento que hace a la totalidad de la comunidad, digamos, porque todos van a solicitar algún tipo de servicio de traslado, claro, seguramente, ¿verdad? Tucci, ¿viste? Ahora Tucci, el kiosco Tucci, sí, siempre me decía que todos bajamos de los ómnibus, que claro, todos venimos en ómnibus a este pueblo, sí, todos venimos. Entonces, es un... No tener la terminal es terrible, la verdad que sí, es catastrófico, es lamentable. Máxime, acá, sí me cabe decirlo, habiéndose presentado propuestas y habiendo estado en su momento el comitente dispuesto a financiarlo y todas las redes de financiación, etcétera, es un despropósito que no exista en este momento ya hecha la terminal. Que no esté terminado. El primer colectivo de la mañana y el último de la noche dejan a la gente en la calle. Pues imagínate llegar a un pueblo que no conoces y te dejan en una esquina y no sabes para qué lado agarrar. No. Es una demencia. Y aparte, Bolsón, tenemos que aprovechar. Tenemos fama internacional. Nosotros nos conocen tanto como a la Patagonia. Entonces aprovechemos esa ventaja que tenemos, esa ventaja turística. Aprovechemos el aeródromo como una cosa positiva, no como negativa. Digamos, qué suerte que tenemos un aeropuerto tan cerca del pueblo, porque el día que yo tenga que irme del pueblo rápido, me puedo ir rápido. Tomámoslo como cosa positiva. Sí, yo rescato también la inquietud de Walter, ¿no? Este amigo que nos llamó recién. Porque independientemente, seguramente Walter ha viajado también en avión y cuando tuvo la necesidad de hacerlo, lo habrá agradecido y lo demás. Pero todos tenemos así esas dudas, ¿no es cierto? A todos nos duele crecer, ¿verdad? Nos duele que crezca, que el pueblo se transforme en una ciudad. A todos nos gustaría eso, todavía bañarnos en el río Kenkentreu, ¿no es cierto? Dejar las puertas de las casas abiertas, como hacíamos antes, la puerta del auto abierta, sin necesidad de cerrarla. Sí. A todos nos gustan esas cosas, ¿verdad? Pero resulta que cuando nos juntamos todos los que nos gustan esas cosas, de repente parece que en la cantidad comenzara la transformación, ¿no? Comienzan los problemas de polución, no porque seamos malos, sino porque somos muchos. Porque es una inevitable realidad, y vamos a hacer más, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es por decir, no me importa, que el pueblo crezca. Yo quiero que crezca armoniosamente y que todos nos sintamos bien y confortables, y que todos nos envidien por vivir acá, ¿no? Que ninguno diga, no, a Bolsón no voy porque hay un ruido de aviones que no te lo puedes bancar, ¿viste? O que diga, no, a Bolsón no voy porque de noche no puedes ver las estrellas. No, o sea, no caer en esa otra parte, ¿no es cierto? Todos queremos crecer, como decía Perón, en su medida y armoniosamente. Esta reflexión que vos hacías acerca del tipo de aviones es muy importante, porque hay, vos fijate, ¿no? Acá hace unos años se hizo el campeonato mundial de parapente o nacional. Uh-huh. Me acuerdo un año que estaban todos los parapentes dando vuelta arriba del pueblo, ¿verdad? Hay un interés por todo lo que sea volar. Y las condiciones climáticas que tiene el pueblo de Bolsón, sí, son muy buenas. Son buenas. Estamos, ajá, pero a ver, por cuando en el 50, a ver, eso, no, ¿cómo? cuando en el año 1950 se decide, sí, dónde poner el aeródromo, se decide, sí, ponerlo ahí, ajá, porque está a 320 metros de altura. Esto significa que tenés viste que el viento es muy calmado acá y muy ordenado. Tenemos viento norte, sur o sur, norte, ordenado. Entonces, la pista está a favor del viento o en contra del viento. Para que en cualquiera de las dos posiciones, claro, porque aterrizar. vos siempre aterrizas y despegás, viento en contra. Esa es la idea. Ajá. Después, tenés muy poca nube, tenés poco régimen de lluvia, poco régimen de heladas. En verano, por supuesto. En verano. Si vos te vas a la Pampa de Luden, que tanto hablan de la Pampa de Luden, sí, ahora tenés un techo, que el techo está mucho más... Vos estás en el techo de lo que es la nubosidad. Claro. Por consecuencia, no es positivo. Claro. Digamos, se elige este lugar porque era el mejor de todos los lugares. Porque no hay un lugar mejor. No fue elegido por casualidad. Por casualidad, no. 2.000 metros planos. Vos sí. que conocés, ¿cuántos no hay, lugares, no hay mucho de 2.000 metros lugares, planos, no los hay. No los hay. Entonces, está ahí, es la mejor de las opciones. Entonces, como fue la mejor de las opciones, tomémoslo como forma positiva. Claro, y démosle toda la regulación necesaria. Lo que es importante es que si hay alguien, digamos, siempre se pueden recibir aportes de la comunidad, ¿no es cierto? Sobre todo para las soluciones o previendo aquellas situaciones, digamos, que pueden ser conflictivas, ir adelantándose en aportar soluciones. En el caso de que personas como Walter, que pueden aportar su inquietud, por lo menos, ya eso da algo más en qué pensar, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuándo se pueden reunir con ustedes? Por eso, martes, el jueves que viene, 6 de la tarde, Casa de la Cultura, ese fue el horario de reunión que hemos tenido los últimos dos meses, insistimos en ese mismo horario, jueves, 6 de la tarde, para darle forma al proyecto ya definitivo de las terminales. Y hay mucho que charlar, mucho que evaluar todavía. Me parece que vamos a trabajar aviones grandes de acá muchos años. De acá mucho tiempo. Mucho tiempo, porque hoy en día no tenemos servicio. Claro. No tenemos ningún tipo de demanda para bajar aviones ni pasar. Entonces, primero hay que ir por etapas. Primero el edificio, primero el alambre perimetral. El edificio, mejoramiento de pista, y ahí salimos a buscar las aeronaves que nos sirvan a nosotros. Claro. Porque viene mañana y nos dicen, sí, la única aeronave que te puedo bajar son un 737-200 pasajeros. Y no, le decimos nosotros. No, claro, acá no. Pueden bajar aeronaves hasta el aeropuerto de Bariloche. Está en otro aeropuerto, claro. Exactamente. Este aeropuerto tiene esas posibilidades. Y hasta ahí llegamos y también. Llegamos. Y pero por supuesto. No, de ninguna manera hacer nada que se vaya en contra de las normativas aeronáuticas. Claro. Y en definitiva, las normativas aeronáuticas lo que nos va a dar es garantía de seguridad. Es lo único que te aleja del accidente, del conflicto, es las normativas y las leyes. Y hoy en día estamos en perfecta sintonía con ellas. Bien. O sea que quienes quieran estar un poquitito más al tanto y averiguar un poco más de esto, ¿hay alguna dirección web o algo así que se pueda Ahora que tenemos un poco de financiamiento, tranquilamente se puede llegar a destinar. Y si no, quien quiera, el martes en la Casa de la Cultura. Jueves en Casa de la Cultura. 6 de la tarde, Casa de la Cultura, se reúne la Mesa de Desarrollo Aeronáutico para seguir trabajando en esta concreción de este proyecto que es fundamental. Y termino con el eslogan, si me permiten, de radio. Porque mucho más que una terminal, es un comienzo. Vamos a un tema musical. ¿Le gustó? Con esa. Buenísimo. Hacedores de Ciudades. Bien, continuamos con Hacedores de Ciudades. En realidad ahora vamos a despedirnos, pues ya estamos llegando al final del programa. Yo quiero agradecer a Reinaldo Rey por su participación en el programa, por sus reflexiones, por toda la data que nos pasó de todas estas investigaciones que se han hecho, y felicitarlo por la película esta que ha realizado. Ahora Reinaldo más adelante nos va a contar, también está preparando otra producción, vamos a estar atentos. Y también les quería recomendar a los que les interese abundar un poquitito más en lo conceptual de lo que estuvimos hablando hoy, el Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos, que es un libro muy interesante donde hay una serie de conceptos de esto que estuvimos charlando, y también a Pierre Bourdieu, que es un sociólogo del arte, que en el cual van a encontrar reflexiones que podemos con las que podemos acompañar nuestra vida cotidiana, que tienen mucho que ver. Y son estas cosas de las que estamos hablando también hoy. Bueno, Reinaldo, muchas gracias. El micrófono es para vos, así que puedes despedirte de tu audiencia, locutora. Hemos sido agraciados por la presencia de un gran locutor, ¿viste qué bien que habla? Tendría que hacer un programa. Bueno, gracias a ustedes, gracias al señor operador ahí que estuvo tan atento, y los mates riquísimos se cebó. Y al Moncho también que estuvo ahí atrás del mate. Eso, gracias a ustedes por la buena predisposición, ha sido un verdadero placer y gusto poder desarrollar esta idea con ustedes. Y hasta cualquier momento quedamos en total sintonía, me llaman por teléfono cualquier duda que tengan y seguiremos obviamente contando el tema de todo, pero bueno, principalmente el tema de las terminales aéreas, vamos a seguir trabajando mucho para llevarlo adelante. Bien, porque la única manera en la vida es ser consecuente con los pensamientos. Hay que ser consecuente con lo que uno pensó un momento, y si tanto luchamos para que ese espacio sea un espacio aeronáutico, tenemos que seguir trabajando para que se desarrolle como tal. Y para eso estamos los dos edificios, la terminal aeroportuaria y la terminal terrestre. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Bueno, Fernanda, para vos también muchas gracias por la gamba. Y a nuestros oyentes, gracias por la audiencia y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Tau.